3 de julio, fiesta del apóstol Santo Tomás, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Celebramos a Santo Tomás, el apóstol, uno de los 12. En Roma hay una iglesia, la iglesia se llama de la Santa Cruz o de la Santa Croce, que está muy cerquita, a unos 10 minutos caminando, de una basílica muy importante, la Basílica de San Juan de Letrán. Bueno, esa iglesia o parroquia, la Santa Cruz, antiguamente era la casa de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Estamos hablando del año 300, época en la cual Constantino era emperador. Como sabemos, Santa Elena era una mujer cristiana, era cristiana. Su hijo inicialmente no, luego sí, se bautizó Constantino al final de su vida y fue muy benévolo con el cristianismo, siendo emperador. Pero su madre era cristiana y estuvo en Roma visitando lugares santos y trajo de Roma algunos elementos de la pasión de Cristo, que ella encontró, hizo una serie de excavaciones y como consecuencia de esa búsqueda encontró elementos de la pasión de Cristo y los trajo a Roma, a su casa, lo que luego sería esta iglesia de la Santa Cruz. Con lo cual uno en esa iglesia ve elementos de la pasión de Cristo, la corona de espinas, al menos algunas espinas de la corona, el cartel que estaba en la parte superior de la cruz de Jesús, el INRI, un pedazo de leño, al menos algunas astillas importantes. Y además hay un hueso de un dedo, el dedo que, según la tradición, ingresó en la herida de Jesús, en el costado abierto, el dedo de Tomás, el apóstol, que, como dice hoy el Evangelio, metió su dedo, o sus manos, mejor dicho, ahí en la iglesia de la Santa Cruz, ahí un hueso del dedo, no sé de qué dedo, si el índice, no, eso no lo recuerdo, pero sí un hueso de la mano del apóstol Tomás. La misma mano que tocó el cuerpo de Jesús. «Trae tu mano, métela en mi costado», le dijo Cristo a Tomás. Tomás, apodado por muchos el incrédulo, porque no creía él. Cuando los apóstoles le dijeron: Jesús está vivo, Jesús se apareció, porque ustedes saben que el mismo día de la Pascua Cristo se apareció a algunas personas, entre ellas a los apóstoles, menos a Tomás. Cuando estos apóstoles dijeron a Tomás que Cristo estaba vivo, Tomás se resistió a creer, se negó, dijo: no, no, no puede ser. Yo si no veo y no toco, no creo. Por eso el apodo del incrédulo, aquel que necesitó ver y tocar para creer en la resurrección del Señor. Esto que también le pasa hoy a muchas personas incrédulas, que bueno, quieren equiparar la fe, la religión, con una especie de ciencia, de laboratorio, en donde todo sea demostrable empíricamente, ver y tocar, cuando en realidad la fe es otro tipo de ciencia, u otro tipo de sabiduría, otro tipo de conocimiento. La fe depende más del amor que de la evidencia. La fe depende más de la confianza. Confío en tu palabra, aunque yo no pueda verlo. Confío en lo que me decís, por lo que me estás diciendo y porque además me inspira confianza tu persona. Confío en tu mensaje, aunque yo no haya tenido posibilidad de verlo sensiblemente, sensorialmente o empíricamente. Por eso el amor, la confianza se da en personas que se aprecian, en personas que se aman sobre todo. En el sacramento del matrimonio, cuando dos personas se casan y se dicen recíprocamente que desean entregarse uno al otro hasta que la muerte los separe, ahí no hay evidencia tampoco de fidelidad conyugal, tampoco hay evidencia de que a futuro todo será fantástico, no hay evidencia futura del éxito de la relación. Y sin embargo, las personas se casan y asumen un compromiso para toda la vida. Uno se pregunta, ¿por qué? Si no hay evidencia, ¿cómo es que asumen semejante compromiso? Si no conocen el futuro, no saben si será algo exitoso o no. Y sin embargo asumen el compromiso. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque hay amor. Y el amor es apuesta, no es evidencia. Aquel que busca evidencia de todo no ama. El amor es una apuesta. Apuesto, me entrego, confío, hay algunos signos, algunos elementos que me ayudan a pensar que bueno, que es así, que voy por el buen camino, y en base a esos signos es que apuesto, confío, me fío, me entrego. La fe tiene que ver con esta conducta humana, con la confianza en la palabra de Dios que me transmiten los demás cristianos. Y en función de esa confianza en la palabra es que digo: Señor, creo. Señor, creo. Tomás es el gran apóstol de la resurrección. Al principio dudaba, incrédulo, pero luego fue el gran apóstol de la resurrección. Resurrección que es un hecho histórico, la resurrección no es un mito, la resurrección no es un invento de un grupo de personas, la resurrección no es o no ha sido una ilusión óptica, producto de la exaltación de un grupo de fanáticos, discípulos fanáticos religiosos. No. Si así hubiera sido, es imposible que una ilusión óptica se mantenga en el tiempo durante 2000 años. Es imposible que una ilusión óptica o un mito o una fantasía producto del fanatismo religioso. Es imposible que eso haya sido aceptado por miles y millones de personas en todo el mundo durante 2000 años. Es imposible. Además, nadie daría la vida por una ilusión óptica, salvo nadie que esté en sus cabales, ¿no? Nadie racional. Nadie daría la vida por un mito, nadie daría la vida por una falsedad o por una mentira deliberada. Y los apóstoles han dado la vida por esta gran verdad, la resurrección, con lo cual no es una mentira, no es una ilusión, no es un mito, es una realidad, es algo histórico. Y Tomás lo constató, la resurrección es histórica, tocó, metió los dedos en las llagas. Eso es carne, eso es realidad, eso es historia. Jesús se lo permitió para que él se diera cuenta que realmente estaba vivo con su cuerpo, que no era un fantasma tampoco. La resurrección es un hecho histórico y es el hecho histórico más importante del cristianismo. Cristo ha vencido la muerte con su resurrección y los apóstoles fueron testigos de este hecho único en la historia, único. Y Tomás es un testigo singular porque además tocó, no solamente vio a Jesús resucitado, sino que además tocó, metió la mano en su herida, metió la mano en su llaga, lo tocó. Y a partir de ese momento, de incrédulo, Tomás se transformó en apóstol de Cristo. Apóstol de la resurrección. También nosotros tenemos que ser apóstoles de la resurrección de Cristo. Que es la gran verdad de nuestro credo. Dios que vence a la muerte. Dios que vence lo peor de la humanidad, lo más miserable de la humanidad, que es el sufrimiento, la muerte, el pecado. Cristo con la resurrección vence el pecado, porque al vencer la muerte vence también o triunfa sobre aquello que trae la muerte al mundo, que es el pecado. Seamos también nosotros testigos, como lo fue Tomás apóstol, testigos de la resurrección de Cristo. A veces nos viene la tentación de estar muy tristes sobre todo en este momento de la historia, a raíz de lo que estamos transitando con este virus, también al ver toda la desinformación o la mala información que dan los medios de comunicación, al ver también el ataque por parte de los medios de comunicación, del nuevo orden mundial, de los lobbies anticristianos, el ataque a la iglesia. También el hecho de ver cómo el virus, el COVID, el coronavirus, o la supuesta pandemia, para muchos anticristianos es una ocasión ideal para prohibir el culto público. Muchos anticristianos están felices con esta cuarentena porque no hay culto público, no hay culto con fieles. Y entonces porque consideran que la misa con fieles no es algo esencial, como sí lo es, por ejemplo, no sé, hacer las compras o ir al supermercado, Entonces muchos, con la excusa de la cuarentena, sobre todo aquellos que mandan, ¿no? Aquellos que gobiernan el país y el mundo, muchos ven en este momento la ocasión ideal para prohibir la misa, muchos digo que no tienen fe, ¿no? Anticatólicos, anticristianos, para prohibir la misa con fieles. Bueno, nosotros todo esto lo vemos, vemos también un cierto ataque que peligra la libertad religiosa, porque hoy es el COVID y mañana puede ser otra cosa que prohíba la celebración pública de los sacramentos. Bueno, todo esto genera en nosotros preocupación, angustia. Somos cristianos, somos católicos. No es un tema menor. Bueno, frente a todas estas situaciones y otras que podamos transitar de dolor, lo primero es rezar, rezar. Lo primero es no desanimarse. El diablo nos quiere tristes. Un apóstol triste no puede evangelizar bien. No tiene fuerzas para hacerlo. El diablo nos quiere tristes. No hay que darle el gusto al diablo. Tenemos que estar alegres, felices porque Cristo venció la muerte y Cristo lo venció a Él también. Y tenemos que tener mucha esperanza. Todo esto pasará, Cristo triunfará y nosotros con Él. Feliz día de Santo Tomás. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.